capaces de reírse de nosotros. Desjabetuen lanabesa. Hilabeteko azken aste azkenean, eguerdiko 12:00 ordu bat erdietara. Eta errepikapenak urrengo ostegunean gaueko 9:00 10:00. El último miércoles de cada mes, de 12:00 to 1:30 del mediodía. Y las repeticiones, el jueves siguiente, de 9:00 to 10:30. Desjabetuen lanabesa. Un programa con mucha clase. Es que esto es un sin cesar. Es el trabajo constante de todos los días, la tensión que tienen pues los hombres y mujeres de la Guardia Civil, que están haciendo cumplir la ley, cumpliendo la ley, ¿no? Allí en la verja, en la valla y en todo, que es Ceuta, ¿no? Lo que pasa es que, fíjese, don Arsenio, si han cruzado 200, vamos, si el intento del que hablamos con 14 fallecidos es el de unos 250 inmigrantes que intentaban cruzar la frontera por tierra y mar, y luego están las ONGs que han organizado enorme escandalera, consideran que, y denuncian que ustedes utilizaron bolas de goma cuando la gente se encontraba en el agua. Eso es completamente falso, porque eso sería inhumano. Y yo no creo que haya ni un solo guardia civil que utilice como blanco a un ciudadano que está tratando de subsistir nadando como puede. No creo que haya ningún español que crea que la Guardia Civil, ningún guardia civil de España, fuera capaz de eso. Creo que es repugnante que pueda haber nadie que desde la distancia, ¿verdad?, que desde la distancia pueda hacer ese tipo de declaraciones. Don Arsenio Fernández de Mesa, es siempre un placer y un honor tener al director general de la Guardia Civil. Un saludo afectuoso. Muchísimas gracias a la cadena Copa, Cristina, y muchas gracias y buenos días. Adiós. Es decir, que creo que las asambleas de los barrios, las asambleas de los pueblos son sustituibles por los partidos. Únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas. Maiatzat bat eginen efemerideak. Bimila eta malauko otxaiaren 6a. Sarraskia Tarajal ondartzan. Bimila eta malauko otxaiaren 6an, Guardia Zibilak 15 pertsona hil zituen Zeutako el Tarajal ondartzan. Itxasontzi baten. Guardia Zibilak Marokoko estatutik Espainiar estatura itxasotik igarotzen zaiatzen ari zen jende talde baten kontra gomazko pilotakadak eta kepo otoak jaurti zituen. Gutxienez 15 pertsona hil zituzten. Hori izan zen aurkitutako gorpuko purua. Agur, agur. Biziraun zuten beste 23ak Marokoko estatura bin betirako itzuli zituen Guardia Zibilak. Hasierako taldea 200 pertsonetakoa izanik, oso litekena da hildako kopurua askoz handiagoa izatea. Migratzen ari zirenen datuen arabera, 81 pertsonatakoa hain zuzen ere. Hasieratik Guardia Zibilak zein Barne Ministeritzak gertaera ukatu eta estali zuten. Hala ere oso azkar agertu ziren kontraesanak euren adierazpenetan, eta salaketa epaitegietara heltzea lortu bazen ere, bertan bera geratu zen eta inputatuta zeuden 16 Guardia Zibilak kargurik gabe gelditu ziren. Egun, Europak pertsonen mugikortasunari trabak jartzen jarraitzen du. Bitartean, merkantziei eta kapitalari ez die inolako mugarik ipintzen. Horrela, migrazio iturria den enpresa neokolonialisten jarduera babesten du. Interes kapitalistak dira Europaren lehentasun bakarra. Informazio gehiagorako, YouTuben, Tarajal, desmuntant la impunitat de la frontera sud, dokumentala ikusgai daukazue. Mundu bita itxaso bat, urdin, urdin, non nagoen ezaidazu. Bueno, y aquí estamos un mes más. Ese pequeño corte que habéis visto, habéis oído al principio del excelentísimo director de la Guardia Civil, pues eran unas declaraciones que hacía a cuenta de la masacre de Tarajal y que son el inicio del documental del que hemos hablado. Buenas tardes, noches, depende cuando estéis oyendo esto. Madrugadas. Buenas. Oixen, aquí eso, hoy hemos empezado así el programa, un programa de Maiatza Bategin, que va a estar muy relacionado, va a girar prácticamente en torno del tema de pues el colonialismo, ¿no? Cómo toda esta acumulación primitiva y riqueza de Europa no es algo que haya caído por gracia divina. Y bueno, vamos a intentar, aunque sea, sumergirnos un poco en cómo se hilan todas estas cosas. No sé si nos podéis contar un poco más en concreto qué. Pues un poco lo que estábamos diciendo y sobre todo lo que decimos siempre. Esto lo tenemos que aterrizar en Euskal Herria y, siendo honestas, pues también reconocer la culpabilidad o que el papel que hemos jugado nosotras. Y en este caso vamos a recuperar, ya que estamos en el quinto aniversario, la supuesta primera vuelta al mundo, que ya veremos que igual no es la primera, el gran personaje del Cano, que está siendo utilizado para vanagloria del orgullo nacional, tanto vasco como español, y bueno, que queremos verlo también desde un punto un poco crítico y ver que, pues bueno, que no es más que otra pieza de ese colonialismo del que habíamos hablado y de la usurpación que hemos hecho en otros pueblos. Pues si os parece, ponemos un poquito de música y vamos ya. Bueno, pues hablabais de ese concepto que un poco va a ser la introducción y que va a ser como un poco la pieza clave para el programa y también para entender todo lo que pasó hace ya más de 500 años y lo que sigue pasando hoy en día, ¿no? Y ese concepto es esa acumulación originaria, primitiva, previa, y cómo este concepto pues lo planteó Marx, ¿no?, en El Capital, que fue hace no sé qué día exactamente ya el aniversario de la publicación del mismo, y ya pues él planteaba el concepto, ¿no?, de acumulación originaria, que básicamente decía que era ese proceso histórico, ¿no?, el proceso histórico de disociación entre el productor y los medios de producción. Se le llama originaria porque forma la prehistoria del capital y del modo capitalista de producción. Así, ¿no?, está lo que quería decir, esta acumulación originaria, que era como esa precondición, ¿no?, todo eso, allanar el camino para lo que es la próxima, ¿no?, la futura acumulación del capital. Este proceso histórico, ¿no?, de acumulación originaria, podemos decir, ¿no?, que se sitúa desde el siglo XVI hasta finales del siglo XVIII, aunque tiene antecedentes desde el siglo XIV. Esta acumulación originaria pues sirve para explicar un poco la génesis, la prehistoria del concepto del capital. Marx este concepto lo plantea para eso, para justamente explicar el paso del feudalismo al capitalismo, ¿no? Decía que en el feudalismo es rico el que es posesor de tierras, en el capitalismo es rico, es el que posee el capital, es decir, el propietario de los medios de producción y las materias primas con las que se produce mercancía. Por eso la acumulación originaria es esa desposesión, ¿no?, que hicieron a todos aquellos pueblos que tenían unos medios de producción, unos medios de subsistencia, y por eso justamente formaron parte, ¿no?, ya de esa mano esclava que justamente iba a producir esas mercancías para luego ya, siglos posteriores, ¿no?, esa, el desarrollo de las potencias europeas a través de las manufacturas y demás. Así todas esas mercancías pues llegaban a puertos como Londres, Cádiz, Ámsterdam, y como esa acumulación de mercancías pues al final produjo ese desarrollo de las manufacturas. Quería decir como un poco también un poco una anotación, como que el concepto este de acumulación primitiva no fue una cosa que, ¿no?, que pasó exactamente en esos siglos, que hoy en día podemos ver también que esa acumulación primitiva por desposesión sigue vigente, ¿no? El extractivismo es como una, ¿no?, es muy visible, ¿no? Todavía se sigue expropiando esos bienes comunales, esos bienes que pertenecen a los pueblos originarios, y como para privatizarlos y para acumular capital. Sí, también como, sin más, como apunte, ¿no?, que en euskera riqueza o rico, ¿no?, ese aberacha, ¿no?, el que tiene animales, hablando de esa explotación, también, pues bueno, recordar esa explotación que se da entre las diferentes especies, ¿no? Y sí, lo que estabas diciendo, ¿no?, al final el colonialismo sigue estando ahí y seguimos viviendo de, ¿no?, por un lado de esa explotación interna, digamos, a las clases trabajadoras, y por otro lado pues a otros pueblos y sus riquezas, sus tierras, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, también, o sea, solo por apuntar, ¿no?, que está bien que recordemos, ¿no?, que esto todavía a día de hoy sigue pasando, porque hay muchas veces que, centrándonos, ¿no?, en la visión eurocentrista de la que más de una vez volvemos a caer, ¿no?, pues cómo realmente muchas veces pensamos, ¿no?, que bueno, eso de la acumulación primitiva pasó eso, ¿no?, cuando se descubrió entre comillas, América, como si no hubiese estado ahí antes, ¿no? Si la gente que ahí habitaba no sabía que estaba en algún sitio en la Tierra. Pero no, como que parece que pasó entonces y que fue también en la época en la que se hicieron los cercamientos en Europa, ¿no?, etcétera, etcétera, todas esas, bueno, que fueron llegando con diferentes rachas, ¿no?, las desamortizaciones en el Estado español, etcétera. Y parece que, bueno, que ya pasó eso y ya está, y no hay nada más que acumular a través de la expropiación, ¿no? Está bien, de hecho, me ha gustado el apunte. La reseña. Vale, pues simplemente como unos datos para llegarnos a hacer un poco, ¿no?, la idea de cuál fue la cantidad, ¿no?, de tanto de materias como también de personas, ¿no?, porque fue el inicio del proceso de la trata de personas, ¿no? Y entonces se calcula, ¿no?, por ejemplo, que entre el 1500 y 1750 se calcula que eso, que el valor de oro y la plata transferidos por los españoles desde América del Norte y del Sur hacia Europa serían como de unos 500 millones de pesos de la época, pesos de oro. O el botín arrebatado a Indonesia, que esto hay, ¿no?, que al final, o yo por lo menos, ¿no?, que a lo mejor pienso en esto de proceso de esclavitud, de desposesión, y siempre a lo mejor hecho la mirada hacia el otro lado del Atlántico o hacia el sur, pero también hay que recordar que hacia Asia, ¿no? Eso es. Y el dato, ¿no?, de Indonesia por la compañía holandesa de la India Oriental durante este periodo fue de más de 600 millones de florines. O los beneficios obtenidos por el capital francés solamente con el comercio de esclavos durante el siglo XVIII es cerca de 500 millones de libras, ¿no? Entonces vemos que todas las potencias europeas de la época, desde Portugal, España, Francia, Holanda, Inglaterra o, bueno, Reino Unido, formaron parte y fueron el pilar fundamental, ¿no?, de todo este periodo. Sí, es curioso, por ejemplo, bueno, sin más, como curiosidad es igual, no es la palabra más correcta, ¿no?, pero cuando se habla de prostitución se usa el término trata de blancas, porque el de negras ya se suponía, ¿no?, o sea, para como esclavas o lo que fuera. Entonces se acuña el término trata de blancas porque el otro ya se daba por supuesto, ¿no? Bueno, sin más que a veces eso. Pues después de este momentito vamos a poner un poco de música, porque de alguna manera también tenemos que suavizar, ¿no?, todo lo que aquí hoy se va a hablar, que no va a ser plato de buen gusto, seguramente para muchas y muchos de los oyentes. Y pues vamos a escuchar un poquito pues la canción Quinto Centenario de los Fabulosos Cadillacs. Vale, pues como decíais antes, en ese resumen del programa de hoy, vamos a hacer un poco de ejercicio de mirarnos al ombligo, de autocrítica y de ver lo que hicieron los vascos hace siglos en todo este proceso, ¿no? Dijimos antes, ¿no?, que las potencias europeas, ¿no?, España, Francia, Holanda, fueron, ¿no?, los grandes iniciadores de todo este proceso de la esclavitud, de la expropiación, pero también los vascos pues fueron muy importantes en este proceso y también realizaron, ¿no?, la trata de negros, ¿no?, no era solamente, ¿no?, un medio para llegar a un fin, que era producir, ¿no?, crear plantaciones de algodón, sacar la materia, sino que era un fin en sí mismo, era controlar, era colonizar a unos cuerpos, a unas culturas, a unos pueblos, y convertirlos en lo que querían, que era básicamente unos medios de producción, esas personas, ¿no? En el siglo XVI hay textos en los que las propias instituciones vascas se pronuncian contra la tenencia de esclavos en las propias tierras vascas, pero en ese ejercicio de demagogia esas instituciones no se oponían a la posesión, a la explotación y al comercio de esclavos en otros lugares fuera del País Vasco. Era como aquí en la tierra no se puede tener esclavos, pero justamente fuera de ella, justamente para conseguir esa riqueza, sí que podéis hacer esa actividad, ¿no? Estas prácticas eran consideradas, ¿no?, beneficiosas para la economía del territorio, ¿no?, porque al final se quedaba aquí. Por eso numerosos hombres de negocio se desplazaban a las costas andaluzas, ¿no? Desde el País Vasco, pues iban al sur, porque justamente no había muchísima facilidad por parte del Reino de España, bueno, del Reino de Castilla, perdón, para, por ejemplo, para organizar viajes, para traer todas las materias. Y aquí, digamos, había como muchísimo más impedimento. No sé si solo material o también moral. En los albores, ¿no?, del siglo XVI, ¿no?, destaca la familia Urrutia, ¿no?, de Balmaseda, en la trata de esclavos. Al final, dentro de los hombres vascos que realizaban estas actividades, abunda, ¿no?, de que había muchísimos vizcaínos, más que guipuzcoanos. Así esta familia, ¿no?, la familia Urrutia, consiguió una gran fortuna en la participación en el comercio americano. Para entender cómo funcionaba, ¿no?, este proceso, un poco así vamos a nombrar los hombres y las familias más importantes que participaron de este proceso y cuál era, ¿no?, la forma en la que tenían, ¿no?, ese triángulo que hacían entre Europa, África, para cargar básicamente barcos, comprar esos esclavos, que allí había propios hombres que negociaban y trataban con esas personas para llevarlos a tierra firme, que era como llamaban a América. Así, en 1588, varias navegaciones vascas con destino a África, para conseguir mano esclava, a través de Domingo de Isaurraga, perdón, quien dio poderes a Pedro de Murueta y a Sebastián Nieto para que, al pasar por los reinos de Guinea, le comprasen varios cientos de esclavos y que posteriormente, ¿no?, fueran a tierra firme. Así podemos, en este movimiento que hacían navegantes vascos para irse a Andalucía, crearon una compañía, la Compañía Gaditana de Negros, que fue pedida iniciada por don Miguel de Uriarte, al año de llegar al trono Carlos III. Así respaldaban su petición diferentes navegantes vascos como José Ortuño Ramírez, Lorenzo Aristegui, Juan José de Goico, Francisco de Aguirre y la compañía de Enrile, todos pertenecientes a ese grupo de vascos afincados en la vía de Cádiz. Todo este grupo de vascos, en este proceso de ir a África y luego ir hacia América, se firmaban contratos, ¿no?, para abastecer esa demanda que había en sitios como en Cartagena, Portobelo, Santo Domingo, La Habana, Santa Marta, Cumaná, Trinidad, Orinoco, Veracruz, Honduras, Campeche. Y esa mercancía, ¿no?, esas personas las obtenían de sitios tan diferentes como Guinea, Senegal, Islas de Cabo Verde y Gorea. Pero el punto, por así decirlo, donde llegaban todas esas embarcaciones era Puerto Rico. Este proceso, ¿no?, que empezó en el siglo XVII, también tuvo como una época tardía, ¿no?, que llegó hasta el siglo XIX. Esto no es un proceso de hace 5 siglos, sino que se fue a lo largo del tiempo. Así también cabe destacar figuras, ¿no?, de esa época tardía como Julián de Zulueta y Amondo, nacido este en Áraba, considerado como el último gran negrero de Cuba. Y también de otro vizcaíno, como José Antonio Ibarra de los Santos, que era originario de Musquis, que en el verano de 1833 pues organizó su primera expedición, ¿no?, para enviar esclavos a Cuba. que se transportaron alrededor, ¿no?, de 700 esclavos, y este Ibarra pues obtuvo enormes beneficios económicos, porque también se dedicaba al comercio de materias. Así que digamos que los vascos fueron también una pieza fundamental de ese proceso de trata de personas, y que justamente grandes capitales vascos hoy en día podríamos decir que están muy manchados de sangre de... Sí, de hecho, por los apellidos que has dado, son apellidos que todavía, alguno por lo menos, yo diría que son como las grandes familias vascas, ¿no? Como, no sé, por decirle, creo que es el último que has comentado, los Ibarra o así, Ibarra, ¿no? Sí, sí. Que, bueno, no sé, que parece que tienen más historia de lo que veíamos hasta hace un rato. Sí, pensar que nos enseñaron que todo esto había empezado a finales del siglo XIX. Eso es. Sí, por ciencia infusa, casi, casi. bueno, pues si os parece vamos a poner un poquito más de música. Ahora vamos a ir con una cosa, ya que estamos hablando, ¿no?, de qué papel, ¿no?, hemos tenido, ¿no?, porque aunque luego hablaremos también de que en Euskal Herria siempre ha habido clases y que esto no ha sido una cosa que la mayoría de la población haya llevado a cabo, pero sí vamos a hacer gala de algo que se dice que es algo muy nuestro, que es la ironía, y vamos a escuchar ahora una cancioncita que se la vamos a dedicar a nuestro siguiente protagonista, el señor Elcano. Y así que, bueno, pues vamos con este temazo. Un barquito de cáscara de nuez adornado con velas de papel se hizo hoy a la mar para lejos llevar gotitas doradas de miel. Un mosquito sin miedo va en él, muy seguro de ser buen timonel, y subiendo y bajando las olas el barquito ya se fue. Navegar sin temor en el mar es lo mejor, no hay razón de ponerse a temblar. Y si viene negra tempestad, reír y remar y cantar. Navegar sin temor en el mar es lo mejor, y si el cielo está muy azul, el barquito va contento por los mares lejanos del sur. Un barquito de cáscara de nuez adornado con velas de papel se hizo hoy a la mar para lejos llevar gotitas doradas de miel. Un mosquito sin miedo va en él, muy seguro de ser buen timonel, y subiendo y bajando las olas el barquito... Pues bueno, comentábamos que esta canción se la dedicábamos a nuestro siguiente protagonista, pero antes de hablar de este señor, sí que hacer unos apuntes con respecto a lo que estábamos comentando, ¿no?, de el papel de los vascos en todo esto. Bueno, también queríamos comentar que realmente esta participación, o esta, así como, porque es algo, ¿no?, que siempre, bueno, para quien no conozca mucho así, le puede llamar la atención, ¿no?, todos esos apellidos vascos que ha habido siempre, bueno, siempre digo, pues eso, desde hace 500 años. De toda años, la vida. De toda la vida, hace 500 años, en América Latina y por esas tierras. Bueno, que no es una cosa que haya sido así de gratuita, también tiene mucho que ver con precisamente la distribución de las relaciones sociales en lo que era la península ibérica por aquellas épocas, ¿no? Y tiene muy, está muy muy vinculado precisamente con esta idea, ¿no?, del honor de los vascos, de la pureza de su sangre y todo esto relacionado, ¿no?, o sea, o como fundamento para el reconocimiento de su carácter libre, ¿no?, como personas que habitan, recogida en los fueros, ¿no?, de Vizcaya en concreto. Porque sí que, aunque ha habido siempre ese reconocimiento, viene por parte de las coronas, sean en su momento la de Navarra o la de Castilla, posteriormente, pues ha tenido como diferentes fases o diferentes momentos, sí que es especialmente en toda esta época, con justo, pues, poco después de 1492, fue cuando en 1526 se publicó, se dictó el nuevo fuero vizcaíno. Y bueno, en este es en donde precisamente se les reconoce, entre otras muchas cosas, pues bueno, pues por esa debida pureza de sangre, no contaminada ni por sangre de moros ni de judíos, ni y también por su carácter de haber sido como bastión de defensa, ¿no?, de las, en este caso, la Corona de Castilla. Pues bueno, cómo se les reconoce esa hidalguía universal a los vizcaínos, como precisamente eso, ¿no?, como luchadores, ¿no?, en tanto que guerreros que han defendido esa pureza, ¿no?, y por ser ellos mismos quienes ostentan esa pureza de sangre. Hay que decir que también es bastante, y por eso relacionándolo con todo este tema, realmente hay pues estudiosos del tema que dicen que realmente este carácter de hidalguía universal a los vizcaínos, en tanto que vivían en Vizcaya, no les suponía mucho. O sea, los vizcaínos, y esto también les generaba mucha contradicción a las élites castellanas. Claro, para estas élites, estos hidalgos no eran tales, ¿no? No eran una saga de luchadores, etcétera, etcétera, sino que eran simples labradores que en momentos concretos se alzaban en armas en defensa, en un principio, de su propia tierra, y luego, de una manera así secundaria, pues también ya de paso estaban defendiendo, ¿no?, las fronteras en este caso, el Reino de Castilla. Entonces, pues lo dicho, ¿no?, muchos estudiosos sí que hacen mención de que realmente este privilegio era, o sea, al vasco o al vizcaíno en este caso le interesaba, ¿no?, defenderlo cuando se iba fuera de Vizcaya. O sea, realmente esa diferencia de clase que podía suponer, lo suponía cuando se iba, por ejemplo, a Castilla, que sí que era una sociedad mucho más, donde las jerarquías de clase sí que estaban mucho, mucho más instauradas, y donde decíamos, ¿no?, que quien era noble era realmente por pertenecer a una saga de nobles. Y de hecho, también hay muchos casos, entre estos están estas personas mencionadas, que nunca habían sido vistas con buenos ojos por parte de la nobleza, precisamente porque la nobleza castellana consideraba que un noble debía de vivir de sus rentas y de los favores de la corona. Y en cambio tenemos pues todos estos señores que se fueron sumando al carro, ¿no?, de la nobleza castellana, venían de haber sido comerciantes, ¿no?, de haber sido eso, de familias de labradores. Un caso bastante paradigmático que se pone bastante como ejemplo es el de la familia Oquendo de Donostia, pues precisamente por eso, porque esta gente aspiraba, y eso es una cosa que también hay que tener en cuenta, que es el reconocimiento de esta hidalguía universal les valía en tanto que, o sea, las personas que tenían como ambición el ser asimiladas a ese sistema de relaciones sociales que llevaba a cabo la Corona de Castilla. Entonces, pues esta familia, por ejemplo, debido a esta pretensión de sumarse a ese carro, ¿no?, y de vivir, pues sí, una vez que ya has negociado y sigues negociando, ¿no?, y tal cual, evidentemente empiezas a vivir también de tus rentas. Pero siempre existía como esa suspicacia o ese, ¿no?, mirar de reojo, porque realmente ni eran ya parte de lo que era la tierra labradora a la que pertenecían, porque la gran mayoría de los vascos, recordémoslo, seguían siendo clases humildes que trabajaban la tierra o vivían de la pesca. Sí que, pues lo dicho, ¿no?, o sea, estaba por una parte eso, pero por el otro lado, pues el tema este de pretenderse, ¿no?, pues abandonar como esa manera en la que has vivido habitualmente en tu tierra, con esas relaciones sociales, etcétera, etcétera, por pasar a vivir de esta opulencia, de este, bueno, de lo que estamos hablando hoy aquí, ¿no?, de la explotación de otros seres, de la explotación y la usurpación de los bienes de otros pueblos, precisamente pues por ostentar un nivel social X o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí que es como, ¿no?, cuando luego aquí nos siguen insistiendo con este tema de que si nuestros 8 apellidos, ¿no?, y que no, los vascos éramos nobles, etcétera, etcétera, pues bueno, que tengamos en cuenta que realmente a quien le merecía la pena, ¿no?, hacerse reconocer como noble era precisamente al vasco que se iba de Euskal Herria, ¿no?, y que pretendía entrar a participar de este tipo de relaciones sociales, económicas, de explotación, clasistas. Y entre ellos, como no, tenemos ahora a un señor que pasaría a ser gran reconocido. Sí, tenemos creo que vamos a tener durante los próximos 3 años una buena lata que nos van a dar a todas con, bueno, el señor... Mi ama suele decir que para ser un señor hace falta algo más que tener cierta edad. Pero bueno, que el Cano, que como todos sabéis, pues es conocido por supuestamente ser la primera persona que dio la vuelta al mundo, que parece ser que tal vez no sea así, porque 100 años antes, entre el 1421 y 1423, parece ser que el emperador, bueno, voy a decir, yo soy muy blanca, probablemente lo diga fatal, pero bueno, Chuti, que es un emperador chino, que es el tercer emperador de la dinastía Ming, pues este señor, bueno, o mejor dicho, los marineros enviados por él o debieron de dar ya la vuelta al mundo, pues eso ya estamos hablando, pues eso justo 100 años antes, en vez de 1522, pues 1421-23. Entonces, bueno, que igual incluso es una falacia con lo que, por lo que recordamos a este caballero. Bueno, sabemos que es nació en Guetaria este señor y eso, lo que hemos dicho, que se le conoce por ser la primera persona que dio la vuelta al mundo y bueno, que esto nos recuerda un poco otra vez, ¿no? Un poco esa costumbre que tenemos de o ese estereotipo de que tenemos los vascos, ¿no? De ser grandes lobos y lobas de mar, ¿no? Bien por la caza de ballenas, bien por el Cano, bien porque construimos los mejores barcos históricamente para ir al mar, ¿no? Hay como hay un estereotipo y una sobre lo que es ser vasco, ¿no? Sobre esa cultura del mar y muy heroica, ¿no? Por otro lado, todo el rollo de las ballenas, ¿no? Y que siempre obviamos y sobre todo, bueno, en el caso de las ballenas, por supuesto, obviamos lo que implica. Y en el caso que nos acontece ahora, ¿no? Pues del Cano, pues también estamos obviando pues eso de lo que venimos hablando todo este rato, ¿no? De qué, quién era, para quién trabajaba, cómo se hizo, o sea, cómo hizo con su fortuna, ¿no? Estamos hablando de que ha trabajado para la Armada Española, ¿no? Y para, pues bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? Todo el imperialismo ese de español en Asia, en América, todas las conquistas, etcétera, etcétera, ¿no? Era alguien que ha trabajado para y que defendía a muerte a Cisneros, que ya sabemos que es uno de los inquisidores más conocidos, bueno, obviamos todo eso todo el rato, ¿no? Y bueno, pues ya que nos van a estar dando la lata de los próximos 3 años con teleseries y viajes y vídeos de YouTube y libros de texto probablemente donde van a hacer una relectura de la historia, pues bueno, vamos a empezar a meter un poco de cuñita con este tema para que luego no nos la... A dar la sí. Contralata. Esto es, la contralata, esto es. Sí, ¿no? Porque una de las cosas, precisamente trayéndolo a nuestros días, ¿no? El PNV ya está haciendo ahí sus movimientos, pues precisamente esto, ¿no? Esta imagen del vasco como esa persona echada para adelante, que emprende grandes empresas, ¿no? Bueno, hemos leído por ahí en algún artículo el primer entrepreneur, sí. ¿No? Y algo ¿no? De lo que precisamente el PNV hace mucha gala o insiste mucho, ¿no? Precisamente sí. En esta situación económica que, bueno, dentro del Estado español en el que por ahora nos está tocando vivir, ¿no? Pues esa fama que tenemos, ¿no? De gente emprendedora en los negocios. De hecho, tal. Tenemos aquí una frase dicha por Xavier Alberdi, que es un historiador que es uno de los que está detrás, o no sé si a la cabeza de la Fundación El Cano, porque evidentemente se ha hecho una fundación para todo esto, no podía ser de otra forma, que viene a definirlo como un gran estratega, ¿no? Como que él lo ve como un empresario sin igual o algo así, ¿no? Como un presidente de Adegi. No es la frase que él usa, porque lo tengo aquí en euskera, pero bueno, que habla en esos términos, ¿no? O sea, lo que estábamos diciendo un poco como claro, realmente es eso, ¿no? La idea del emprendedor, ¿no? Es todo lo que viene ahí detrás, es eso, ¿no? Como el cogerse un barco e irse a América, ¿no? Y de repente, ¿no? Todo ese imaginario, ¿no? De lo que hablábamos, no estás explotando a nadie, no te estás haciendo, tú eres emprendedor y vas y emprendes una empresa,

Bueno, y continuamos con este programa de, estáis escuchando La Nave Sa, el programa de Maiatza Bategin en Irola Irratia, en 107.5 de la FM. Estas cosas que siempre se nos olvida comentar. Sí. Si no sabéis lo que estáis oyendo, es que lo tenéis fatal. Bueno, bueno, puede ser que de repente alguien puede ser, puede empiece ser, puede a escuchar ser. O... bueno... Pues por ir ya empezando a cerrar este lo que venía a ser hoy el tema que sí como más gordo, sí que quería mostrar también a colación, bueno, varias cosas que también nos unen con la manera en la que hemos empezado el programa, con ese corte del documental de Tarajal, Desmontando la Frontera Sur, y bueno... que es básicamente dos detalles o dos datos más con respecto a este tema de los fueros y la hidalguía universal que se les reconocía a los vascos en ella, que es por un lado el tema del trato, ¿no? O sea, todo vasco en tanto que hidalgo tenía por fuero, por ley reconocido pues el derecho, ¿no? Por decir de alguna manera, a no recibir ningún tipo de trato indigno ni torturas, ¿no? Y también otra cosa que estaba ahí recogida era los beneficios procesales, ¿no? Ante cierto tipo de delitos o etcétera. Y decíamos eso, ¿no? Que nos retrotrae todo esto un poco igual a cómo hemos empezado el programa y también lo podemos llevar a un poco a la situación, en cierta manera, actual, en el sentido de que, precisamente, ¿no? Cómo se generan esas dos clases, ¿no? Una cuyas vidas no importan nada y, bueno, pues nos cargamos a 15 en las playas, 15 reconocidos porque 15 cuerpos se encontraron, pero hubo muchos más desaparecidos en aquella masacre. Y también... precisamente con el hecho de que, bueno, después de eso, todos los señores guardias civiles, bueno, señores, como dice tu madre, hay que ser algo más que persona mayor, pero bueno, toda esta gente, pues se fueron de rositas, ¿no? Y también, por relacionarlo, antes mencionábamos, ¿no? Que, bueno, que en cierta manera podría ser hasta como un tipo de ley de extranjería, ¿no? En cierta manera. Y es verdad que el Fuero Nuevo de Vizcaya recogía también el hecho de que se prohibía el asentamiento de todos los judíos y moros. Y también estábamos mencionando antes que estoy utilizando continuamente el concepto de moros, porque así eran recogidos en aquella época, no por ninguna otra cuestión. Y eso, ¿no? Y precisamente cómo, en base a que esa pureza de sangre era lo que mantenía ese privilegio y mantenía, en cierta manera, entre comillas, la facilidad de poder hacer reconocer ese privilegio fuera de las tierras vascas, pues bueno, cómo se creó todo ese, digámoslo por decir, con palabras muy feas, ¿no? Porque esto se oye hoy en día, ¿no? Ese cordón sanitario, esa protección de la sangre. Sí, que ahora sería un poco el concepto de ciudadanía, ¿no? Uh-huh. O sea, que es el que se supone te da esos derechos, entonces en la medida en que eres siervo de un Estado o no lo eres, tienes o no esos derechos, ¿no? Más allá de tu sangre o lo que sea, ¿no? Y por supuesto luego hay clases, etcétera, etcétera, pero bueno, uh-huh. Que estaríamos, o sea, estaríamos hablando de eso, de la ciudadanía, ¿no? Uh-huh. Y que con todo esto de lo que estábamos hablando, realmente, si volviésemos a poner ahora la efeméride, esa parte final en la que se habla, ¿no? De cómo precisamente, ¿no? En Europa se están desarrollando legislaciones que lo que hacen es impedir el flujo de personas, pero dejar la vía abierta al flujo del capital, ¿no? Bueno, pues muestra de eso eran también los vascos que hacían reconocer su hidalguía, ¿no? Para poder tener privilegios y beneficios en esa conquista. Y cuando digo con este tono es porque le estoy poniendo... bueno, no le estoy poniendo comillas, es que es real que fue una conquista, pero fue una masacre, ¿no? De las poblaciones, pues sabemos que muchas veces cuando hablamos de vascos, lo que ya hemos mencionado, nos centramos en América Latina, pero que no exclusivamente, ¿no? Y también un poco una cosa que pasa mucho que pasa mucho en estas situaciones, ¿no? Que al final el oprimido busca a alguien más abajo para poder oprimir, ¿no? Y en el caso de los vascos hemos, ¿no? Nuestra lengua, nuestra cultura estaba oprimida por esa corona castellana o lo que fuere. y cómo nosotros hemos hecho lo propio luego en otros países, ¿no? Que tenían sus lenguas y sus culturas milenarias. Y bueno, ya sabemos, bueno, estamos hablando de América Latina porque es lo más evidente, como todas ellas hablan perfecto castellano, y con un poco de suerte, pues algunas en la resistencia han conseguido mantener sus lenguas y sus culturas, ¿no? Pero que nos pasa esto mucho de buscar a alguien a quien oprimir y no, y sin darnos cuenta de nuestra propia opresión, ¿no? Muchas veces. Eso también será, es tema también para otro programa, ¿no? Porque al final está usted aquí, se abren muchas líneas, sí, ¿no? Pero bueno, ese tipo de actitudes también son cosas como las que pudimos ver hace no mucho cuando en Gasteiz un autobusero, aunque él, o sea, porque igual quien vea las imágenes puede decir, bueno, ese señor dirá abiertamente no ha hecho nada racista ni nada, pero bueno, cómo provoca una situación en la que todo un autobús se pone en contra de una mujer afrodescendiente o africana ella. Y la machacan, ¿no? O sea, y es esta cosa de que señores, o sea, aquí somos todos clase trabajadora, o sea, ustedes hacia donde, ¿no? Pues eso sí, es mucho más fácil escupir, sí. ¿Sabes qué te va a salir mejor? Escupir hacia abajo que escupir hacia arriba, ¿no? Sí, y de hecho, bueno, el otro día alguien comentaba eso, ¿no? Que en esas situaciones es cuando, de dónde surge, ¿no? Que estamos todo el rato quejándonos y hablando de eso, pues de, bueno, quejándonos, en fin, que es un hecho, ¿no? Que el fascismo y la derecha está subiendo y que está cogiendo cotas de poder y está tomando las calles, y vemos también en la arquitectura de las calles que cada vez hay más expresiones de ese fascismo, pero que realmente también surge precisamente porque en esas situaciones nos callamos y no nos levantamos la mano y no nos ponemos, o sea, no decimos que no, ahí es donde empieza a penetrar verdaderamente el fascismo, cuando todo el mundo se calla, ¿no? Y también bastante, bueno, todo, con todo esto que estamos haciendo en este programa de desmantelar esa imagen del vasco como persona noble, no solo por Hidalgo, ¿no?, sino por ese reconocimiento en la Corona de Castilla, también lo tenían, ¿no?, ese reconocimiento de ser gente pura, etcétera, etcétera. Como precisamente hoy en día, bueno, todas estas pintadas que estamos viendo en San Francisco, ¿no?, haciendo precisamente eso, escupiendo hacia abajo, que es mucho más fácil, ¿no?, en nombre de los euskaltzales. Y dices, me cago en la leche si el problema de eso son las políticas del PNV. Dios. Sí. ¿No? Pero qué fácil es, ¿no?, comernos, ¿no?, edulcorarnos la vida pensando, ay, qué cosas más grandes hicieron nuestros antepasados como el Cano, ¿no?, y no realmente atender a toda la mierda que han generado en nuestra idiosincrasia, en nuestra manera de entender el mundo, ¿no? Eso es. Pero bueno, en realidad, precisamente porque tú has mencionado un concepto clave en todo esto, que es el del fascismo, ¿no?, también, pues por eso también es un tema que, aunque se cruza con este, también nos da para hacer otro programa, que hacen las clases trabajadoras en esas situaciones, sí, etcétera, etcétera. Y bueno, pero estábamos hablando precisamente un poco de las políticas, o queríamos hacer una, aunque sea una mínima mención, ¿no?, con el tema de precisamente traer a hoy en día. Hemos comentado, ¿no?, el tema de pues esas políticas europeas de cerrar el flujo de personas, ¿no?, o sea, cerrar los caminos para el flujo de personas, pero no para el capital. Y bueno, y ahí teníamos, por ejemplo, un poco también el caso, habíamos estado investigando así un poquito, el caso de, bueno, lo que pasó en Libia, ¿no?, que es de ser un país que realmente con durante el gobierno de Gaddafi, pues generaba unas condiciones por las que mucha gente mismamente decidía asentarse, ¿no?, finalmente en Libia, como precisamente toda la intervención militar contra el gobierno de Gaddafi ha provocado, ha sido una de las cosas, no la única, pero una de las cosas que ha provocado que toda esa presión migratoria de la que Europa se quería librar así un poco tangencialmente, aunque sea hacer como no me toque, pues le ha explotado, ¿no? Eso ha sido uno de los motivos por los que en los últimos años también ha habido cada vez más flujo migratorio hacia Europa, ¿no? Y bueno, y que en contra de eso, pues lo que se hace es, en vez de, pues bueno, cosas, masacres como las del Tarajal, ¿no? Sí, que bueno, que en el documental una cosa que nos llamaba la atención también era cómo se ve, hay una imagen, bueno, hay varias imágenes, ¿no?, que se ve justo la frontera y vemos cómo la policía marroquí está impidiendo que ese ciudadano marroquí salga de su territorio. Entonces, realmente el tipo este lo que está haciendo, bueno, la policía en general marroquí está haciéndole el trabajo al Estado español, ¿no? Porque en principio que salga del país no debería haber ningún problema, y este señor en el momento en que cruza la frontera dejaría de ser su problema y no tendría por qué molestarle, pero vemos cómo están haciendo el trabajo al Estado español para que ese ciudadano, bueno, entiendo que era marroquí, igual no lo era, pero bueno, los ciudadanos que estaban intentando salir de África hacia Ceuta, bueno, digamos que de cruzar la frontera, no vamos a meternos en Ceuta, no, eso no es África, eso sería también otro tema. Están intentando impedir que esas personas salgan. Entonces, están haciendo el trabajo del Estado español, ¿no? Que es también bastante curioso, ¿no? Está bastante curioso, pero bueno, también tenemos mucho más presente, aunque geográficamente nos quede más lejos, todo el tema de los migrantes, la gente que está huyendo de territorio sirio, ¿no? Y como precisamente Turquía está jugando esas veces allí, ¿no? Entonces al final sabemos muy bien todo el dinero que les está suponiendo a esos gobiernos, que no es una cuestión, o sea, así, cuando lo ves así tan igual de frente, te choca, ¿no? Pero cuando recuperas del disco duro del cerebro ciertos datos, dices, ah, claro, aquí todo el dinero que están yendo a ciertas manos. Eso. Y cómo volvemos al tema, ¿no? O sea, si al final no es una cuestión de clases, un compañero dice en tono irónico que precisamente de los mayores internacionalistas del mundo son esas clases pudientes, porque les da igual que el uno sea árabe, el otro sea de cristiano o nórdico, lo que sea, que para hacer negocios se entienden perfectamente. Sí, lo que decía eso, ¿no? De que el dinero no tiene país o nación, o bueno, había una expresión así, no recuerdo exactamente cómo era, ¿no? Que al final, pues bueno, el capitalismo lo inunda todo y le da igual mientras, o sea, es una cuestión de clase, evidentemente, entonces le da un poco igual, digamos, la nacionalidad o el sentimiento de pertenencia o el lugar donde ha nacido cada persona si puede hacer negocio, ¿no? Entonces, bueno, que todas estas, ¿no?, maneras de contener, o sea, al final, como la pretensión es que no se llegue a Europa, pues cómo hay que desplazar todas esas políticas a tratados con otros, bilaterales con otros países, etcétera, etcétera. Y bueno, no sé si tenemos alguna cosita más que comentar, pues vamos a ir con un poquito más de música y le vamos a hacer un huequito a la parte final del programa en la que os queríamos traer, bueno, se acercaba marzo, a principios de marzo tenemos varias fechas bastante importantes en Euskal Herria, en Maiatz Zabategin pues algo tenemos que decir al respecto. Entonces, bueno, pues vamos a escuchar un poquito de música, le vamos a dejar un huequito a eso y también a hablar de la siguiente película que vamos a poner. Ahorita volvemos. Ilune di la testa mi vacilla, oi che meraviglia, non voglio lavorare. Thank you. Bueno, eta esandakoa programarekin amaitzen hasteko, ba lehenengo eta behin, ba gori, komentatu dugun bezala, ba martxoa gainean daukagu eta bueno, ba maiatzat bat eginen, ba martxoaren 3ari begira honako testu hau ba publiko egingo dugu. Eta pues gaurkoan ba irakurri egingo dizuegu irrati bidez ere ba jaso dezazuen. Maiatzak bat eginek martxoak 3an 1976an izandako greba gogora ekarri nahi du. Greba hartan langile klaseak 2 hilabete luzez erregimena estutasunean jarri zuen. Eta bereziki gogoan izan nahi ditugu duela 43 urteko martxoaren 3an polizia fasistak eraildako 5 pertsonak. Gertaera esanguratsua da bere baitan. Gasteizko Saramaga auzoko San Francisco Asís elizan asanblada egiten ari ziren greba orokorraren arira. Polizia espainolak eliza gaz negarreragileen bidez desalojatzea erabaki zuen eta 1000 tirotik gora bota zituen eraikinetik irtetzen zirenen kontra. 5 hildako eta 100 zauritutik gorakoa izan zen emaitza. Eraildako ez hitz egiten dugu eta ez biktimez, ez dugulako memoria leundu nahi, ez dugulako borrokaren geure memoria leundu nahi. Egun hartan eraildakoak ez ziren poliziaren bortizkeriaren biktima inuzenteak. Burgesia fasistaren kontrako langile klasearen borrokaren protagonista eta subjektu izan ziren. Horrexegatik ez ditugu biktimalez gogoratu nahi. Izan ere moral burgesak hitz horren esan nahia aspaldi ustu zuen. Klaseen arteko gerran hildakoen moduan gogoratu nahi ditugu, beraien eskubideengatik eta gure klasearen duintasunagatik borrokan erahildakoak. Iragandako borrokaren hildakoak, egungo borrokan gure ipar direnak. Pedro María Martínez Ocio, Francisco Aznar Clemente, Romualdo Barroso Chaparro, José Castillo eta Bienvenido Perearen izenak gogora ekartzen ditugunean, ez gara soilik beraie komentzen ari. Memoria kolektiboa bizirik mantentzen ari gara. Memoria, gure memoria kolektibo eta matxinoa, ez da iraganaren oroitzapen hutsa. Borrokarako arma bat da, anzturaren kontra, revisionismoaren kontra, eta historiografia burgesaren historia lineal eta progresiboaren kontra. Gure iraganeko eta oraineko borrokak harremantzen dituen ari gorria da. Iraganerako begirada da memoria, orainaren kontra borrokatzeko eta etorkizunerantz ibiltzeko balio digun iparrorratza. Bilbon, Bizkaian eta Euskal Herrian Gasteizko gertaera gogoratzeko arrazoi asko daudela uste dugu. Bereziki zarraskiaren ondorengo erantzuna ez zelako Gasteizera mugatu. Euskal Herriko langile klase osoaren parte hartzea izan zuen erantzunak. Martxoaren 3an bertan, 35.000 gizon emakume langile baino gehiagok beraien lan jarduera gelditu zuten, eta martxoaren 8-rako greba orokorra deitu zuten. Langile klasea modu masiboan lotu zitzaion grebari, 140.000 pertsonatik gora. Ekintza eta manifestazio ugari izan ziren Euskal Herri osoan zehar. Horietako baten, Vicente Anton Ferrero langilea erail zuten Basaurin, martxoaren 3ko 6. hildakoa. Ordotik, martxoaren 3an, Euskal Herriko maiatzaren batean, langile klasearen altzamendu hura oroitzen dugu gure hildakoen eta duintasun borroka hura aurrera eraman zuten gizon emakumeen egun gisa. Borrokaren eredua Gasteiztik kanpo ere gogoratu behar dugula uste dugu. Ez lan aldarrikapen huts moduan soilik, gure herriaren askapen borrokaren eta bere protagonisten simbolo bezala baizik. Historia komun bateko seme-alabak garelako. Zapaldutako Euskal Herri matxino eta iraultzailearen historia, lurra hauetako klase borrokaren historia, desjabetutako klaseen historia eta memoria kolektiboa delako. Hori guztia dela eta, hasieran esan bezala, idatzi honek ez du soilik omenaldia izan nahi. Borrokarako deia izan nahi du. Martxoaren 3a ez dadin iraganeko argazkia izan, orainerako arma baizik. Atzoko ereduak gure egungo borroketan bizirik jarrai dezan. Gure hildakoak gogoratzeko eta mendekatzeko modurik onena ez baita urtean behin omenaldia egitea, egunero borrokatzea baizik. Horregatik, Bilbo eta Euskal Herriko herri eta langile klase animatu nahi dugu lanean eta lurraldeetan klase borroka bultzatzen jarraitzera. kapitalaren kontra, soldatapeko lanaren kontra eta dominazio burgesaren kontra borrokatzera. Etxeko langileen borrokak, Bizkaibusekoak, Huertas de Peraltakoa, Manteroenak eta gainontzeko borrokak harremandu behar ditugu auzoetan gentrifikazioaren kontra, espekulazioaren kontra eta beste modu baten bizitzaren alde ematen diren borrokekin. Gure ustez, etxai beraren, hau da kapitalaren, kontrako klase gerra bera interpretatzeko modu desberdinak baino ez baitira. Bueno, y como acabamos de comentar, después de los acontecimientos del 3 de marzo, ese mismo año, el 8 de marzo, se llamó a una huelga general el 8 de marzo, y este año, como sabemos, también hay una huelga general feminista este año, el 8 de marzo, el Día de las Mujeres Trabajadoras, y desde Maya Chacuateguín, por supuesto, estamos haciendo un llamamiento para participar en todas las movilizaciones que se dan en este contexto. Igual que con el 3 de marzo hemos hecho público, vamos a hacer público un texto que queremos compartir con vosotras, y este texto dice así. Hace un año que el movimiento feminista sacó a la calle a su enfado y demostró, una vez más, cómo la organización puede hacer temblar las calles. Tras la masificación de la convocatoria el pasado 8 de marzo, poco ha cambiado para las que vivimos luchando contra la coalición entre capital y patriarcado. Y es que una de las conclusiones con las que algunas cerramos aquella jornada fue que, incluso en el feminismo, aún hay muchos espacios por que politizar. Durante este tiempo hemos visto, además, cómo las élites políticas mundiales han intentado liderar, fagotizar y deslegitimar el movimiento feminista, y cómo, además, la extrema derecha va ganando terreno con la evidente subida de su representación en las instituciones y el poder. Mientras el fascismo va quitándose los disfraces y nos colocamos en un nuevo paradigma de agudización de explotación y la discriminación, las mujeres trabajadoras de todos los rincones del mundo avanzamos firmes y llamamos nuevamente a la huelga feminista, herramienta que nos corresponde como clase desposeída que somos. Hoy debemos recordarnos que nos necesitamos como mujeres, como feministas, pero también como clase. Es importante que la violencia contra las mujeres sea un gran eje de los movimientos feministas. Sin embargo, como ya sabemos, este grave problema no puede ser entendido ni afrontado sin ponerlo en relación con otras formas de violencia o de opresión, como la división sexual del trabajo, la heteronormatividad, el racismo o la pobreza. Hoy en día, la mitad de la clase trabajadora formamos mujeres precarias con múltiples interseccionalidades. Y no conseguiremos la emancipación sin un movimiento feminista transversal y anticapitalista, que refuerce la idea que la clase trabajadora formamos todas aquellas personas que participamos en la reproducción total de la sociedad, sin importar si ese trabajo fue pagado por el capital o no. Y es que o cambiamos los gramajes desde el origen o acabaremos consiguiendo la equidad para continuar siendo explotadas. Combatamos todas y cada una de las diversas opresiones que nos impone el heteropatriarcado unidas por la clase. Una clase trabajadora feminista que rompa con la toda fuerza opresora. Usemos la opresión como la semilla de nuestra rabia y abono de nuestra ira. Recuperemos el grito «guerra a la guerra» que las compañeras rusas gritaron en la huelga feminista de 1917, o aquel comunicado de las mujeres durante la Comuna de París en la que afirmaban «hoy una conciliación sería una traición». Sería renegar de todas las aspiraciones obreras que aclaman la renovación social absoluta, la destrucción de todas las relaciones jurídicas y sociales existentes actualmente, la supresión de todos los privilegios, de todas las explotaciones. Es posible que algún día alcancemos la igualdad legal manifestándonos, pero la libertad sobre nuestros cuerpos y para construir con ellos una vida digna de ser vivida es una cuestión política y social que pasa por crear colectivamente los cimientos de la revolución. Cimientos que serán feministas y anticapitalistas o no serán. nos sobran los motivos para este 8 de marzo seguir luchando juntas por un interés colectivo. Por ello, salgamos el 8 de marzo a la huelga, unidas en la lucha que nos lleva a reapropiarnos colectivamente de lo que la alianza criminal entre el patriarcado y el capitalismo nos desposee: nuestras vidas, las vidas de las trabajadoras. Bueno, y para acabar con el programa de este mes, queremos haceros llegar una invitación. Un mes más vamos a poner una peli, vamos a intentar hacer un cineforum y un debate. La película de este mes será Grandma, y se proyectará el día 14 a las 7. El lugar todavía está un poco en el aire, pero bueno, podéis buscarnos en el aire, como nosotras. Y no, que ahora ya cuando nos venía a cuento, claro, es que he hecho así, pero luego me imagino que le vas a comentar. ¿Dónde lo pueden ver? ¿Dónde lo pueden ver? ¿Dónde nos podéis encontrar? Aparte de en las calles, siempre en las calles y en las ondas de la Airola, en Facebook, Maya Chaguateguín tiene su Facebook y ahí podéis encontrar, veréis tanto nuestras efemérides semanales como, bueno, otro tipo de actividades, como en este caso la proyección de la película Grandma, que como hemos dicho será el 14 de marzo a eso de las 7. Esta es una peli, no sé si la conocéis, es una peli de 2017, y bueno, se estrenó en Sundance, si no me equivoco, eso es, y es un poco la historia de dos personajes, una señora así sesentona, una vieja lesbiana amargada por la vida, que acaba de romper con su novia y que es un poco, pues es una de estas hippies del 68 que no guarda dinero en casa, no tiene tarjetas de crédito, por supuesto no usa móviles ni ninguna cosa por el estilo. Y a la puerta de esta señora pues llama a su nieta que necesita dinero para poder abortar. Esta nieta es la hija de su hija, evidentemente, con la que no tiene muy buena relación. Y bueno, la historia es un poco el viaje durante un día de estas dos personas intentando conseguir el dinero para que la nieta pueda abortar, todo esto sin que se entere su madre, por supuesto, y en ese viaje, digamos que esta persona va pues a los sitios donde podría conseguir dinero, que son sus antiguos compañeros. Bueno, digamos que con ese viaje vamos conociendo un poco la historia de esta señora y entendiendo un poco por qué se ha convertido en una señora vinagres a la que prefiere poner muros a su alrededor, pues porque en ciertos momentos pues los habrá bajado y la vida le ha dado un poco de hostias. Y entonces, pues bueno, con el tiempo, esto que hacemos todas, o que bueno, que muchas veces hacemos, de subir los muros pues para un poco defendernos de los ataques que nos vienen, ¿no? Pues muchas veces esa herramienta que tenemos de sacar las uñas, de ser un poco vinagres y un poco latosas, pues para que realmente, que no es más que el miedo a que alguien se nos acerque y nos vuelva a hacer daño, ¿no? Entonces, pues bueno, lo dicho, esta invitación para el 14 de marzo a las 7 de la tarde. Southern trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. gallant South. The bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Bueno, y para despedirnos os hemos pinchado esta canción de Billie Holiday que se titula Extraña Fruta, en inglés, evidentemente, y que, bueno, habla básicamente un poco de todo esto que estábamos hablando, ¿no? Pero bueno, sobre los ajusticionamientos, bueno, los asesinatos básicamente de negros colgados en los árboles que han sido tan, bueno, tan comunes, ¿no? En otra, bueno, que es simplemente otra expresión de lo mismo que estamos hablando, ¿no? Que en cada momento histórico se visualiza o se lleva a cabo de una forma, pero que hablamos de lo mismo, ¿no? Esta mujer negra que tuvo una vida que, pese a ser una cantante maravillosa y tener una repercusión impresionante, el hecho de ser negra pues le hizo pasar por vivencias terribles como ser violada, etcétera, etcétera, ¿no? Pese a que sus ingresos eran mayores que probablemente toda la población negra de muchos sitios, pues bueno, un ejemplo más. Y esta canción preciosa y terrible sobre los asesinatos, los ahorcamientos de negros, ¿no? Bueno, es nuestra forma de despedirnos elegante y terriblemente. No puede ser de otra forma porque el tema es terrible, ¿no? Hemos avisado. Sí, eso es cierto. Al principio que este programa, por un motivo o por otro, fuese por diferentes cuestiones, no iba a ser plato de buen gusto para mucha gente. Porque a veces no, pues evidentemente escuchar este tipo de verdades y realidades pues no es bonito, y encima escuchar además que todo tu pasado mítico, histórico, heroico, no es igual tal. Eso es. Por cierto, esta mujer evidentemente por cantar esta canción fue prohibida en muchos sitios, en fin, como artista implicada, ¿no? Como intelectual, digamos, fue eso, sus conciertos fueron saboteados, en fin, tenía que salir con seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso, ¿no? Por lo que estábamos diciendo, por cantar verdades como puños, nunca mejor dicho. Ba, bueno, ba hori izan da hilabete honetan, ez? Ba, meatza bat eginen irratzaio hau, ba, eskerrik asko entzuteagatik, eta hurrengora arte. Hurrengora arte. Here's a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to